Hola, buenas, aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería hablar de esas webs que uno visita y son tremendamente pesadas. Están llenas de rastreadores por todos lados. Botones de Facebook, botones de Twitter, en general de todo, ¿no? Google, Amazon, bueno, llenitas. ¿Cómo puedes ver esto? Bueno, con la extensión uBlock Origin, si la pones en modo avanzado, cuando pulsas el iconito de uBlock Origin se ve la conexión que tiene esa web con terceras partes, ¿no? Y es horrible, es horrible. Hay webs que es imposible. A lo mejor lo único que tienen es un poco de información que darte, algo de texto, pero luego todo lo demás. Es que todo lo demás son anuncios, rastreadores. Vamos, es que es tremendamente horrible. Hay algunas que os podría citar, pero bueno, me voy a abstener un poco de citar webs. Y claro, si tú usas alguna extensión como NoScript y dices, bueno, pues voy a ir bloqueando alguna cosilla, por lo menos a ver si me entero de lo que puedo leer ahí, ¿no? Porque al entrar sin JavaScript es que muchas veces sale hasta una página vacía o no te sale nada. Y bueno, pues empiezas a desbloquear alguna cosilla, otra cosita, otra cosita, otra cosita, y al final te das cuenta de que es casi imposible ver esa web de forma normal quitándole toda la mierda que contiene. Y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí se me quitan las ganas de visitar estas webs. Yo muchas veces visito alguna de estas. Y cuando veo esto, a la próxima es que ya no la visito. Esto lo deberíamos hacer todos, porque si fuera así, pues la gente ya no visitaría este tipo de webs. Y yo creo que los mismos administradores de estas webs, pues las harían de otra forma, las harían menos intrusivas, ¿no? La verdad es que así Internet no avanza, sino todo lo contrario. Cada vez necesitamos equipos más potentes, más memoria RAM, más procesador, en fin. Internet está lleno de cosas que no se necesitan y que se podrían evitar. Aparte del gasto, que eso no sé si lo sabéis, un gasto tremendo de CO2. Y bueno, en general se gasta muchísima energía en todo este tipo de webs, en usar Internet. Pero si encima usamos internet con estas webs que no necesitan en realidad poner tanta publicidad ni rastreadores, pues la verdad es que hay gente que dice, defendiéndolas, no, es que sin publicidad internet no funcionaría como funciona hoy. Pues no, hijo, no. Sin publicidad, pues Internet también funcionaría. Hay muchas maneras de captar fondos y no necesariamente llenando webs de publicidad y de rastreadores de todo tipo. Así que, bueno, es el Internet que tenemos hoy en día. Y yo, la verdad, yo creo que ya lo sabéis, estoy en contra de todo esto. Si hago un blog, lo hago sin rastreadores, sin publicidad. Si hago un podcast, lo mismo. Si hago, no sé, cualquier cosa que he hecho, siempre lo he hecho así, sin publicidad ninguna, sin rastreadores tampoco. Y la mayoría de las veces, por lo menos últimamente, siempre sin necesidad de usar JavaScript. Es decir, que el rastreo que pueden tener de vosotros, aún así, si hay alguna duda, va a ser mucho menor. Porque cuando tú viajas, digo, cuando tú navegas con JavaScript activado y visitas una web con JavaScript, bueno, ese servidor puede captar de ti una información valiosa, enorme, de casi todo lo que quiera, vamos, de tu equipo y de ti en general, de tu IP, dónde te conectas. Qué tamaño de pantalla, qué letra, qué idioma, qué horario, qué tal. Bueno, horrible. Hasta cosas de tu tarjeta gráfica pueden captar. Así que bueno, yo lo que hago siempre es intentar poner algo que la gente que no quiera usar JavaScript, pues lo pueda visitar sin problema ninguno. Pueda leer todo lo que yo pongo, pueda ver las imágenes que yo pongo y ya está. Que es cierto que, por ejemplo, hay servicios libres como el que tengo de Castopod, que claro, para darle al play y algunas cosas, pues claro, se necesita JavaScript, pero es que no es la manera tampoco, porque hay aplicaciones para Android o para el PC donde añades la fuente RSS, el feed y listo. Te van a salir ahí los episodios, le das al play y no tienes por qué visitar la web que yo tengo de Castopod. La web es más bien un servicio que está ahí. Luego esa web pues tiene una cuenta que federa, por lo tanto podéis contestar directamente desde Mastodon o desde cualquier otro sitio. Así que no necesariamente hay que usar JavaScript de ningún servicio de los míos. Y ojalá todo el mundo hiciera esto y se evitarían tanto gasto, tantos problemas, tanta necesidad de gastar más y más dinero en equipos potentes. En fin. Pues nada, os quería hablar de esto solamente porque la verdad es que es algo que me molesta muchísimo. Y nada más. Un saludo y hasta otra.